Y bienvenidos sean, muchachos, a una emisión más de Escala Alternativa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo, sintonizando a través de la señal de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Animaxos. Y nada más. Les habla su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, con una emisión, un programa más del agosto de película. Este mes donde nuestro tema involucra... poner para nuestro deleite, para nuestro conocimiento, por supuesto nuestra escucha, temas de varios distintos soundtracks que pertenecen a películas ya sea de Japón, bueno, películas del mundo, pongámoslo así, su mayoría de Estados Unidos, algunas otras de Inglaterra u otras partes de Europa. En esta ocasión abrimos con el tema I Wanna Change the Street Beats, una banda de punk bastante, bastante longeva. Por allá del 84 empezaron a hacer su trabajo. Y el tema forma parte de la película Crow Zero, esta película de la cual estuvimos hablando el domingo pasado, que es, me parece a mí, una de las películas más recomendables que puedo mencionar yo en este espacio, por su contenido, pues así por su contenido de acción, por sus personajes muy entrañables, por su música, que sí hace mucho apelo a lo que son los gamberros, los clásicos gamberros de las escuelas japonesas. Por supuesto, todo esto basado en un manga. Ahorita no tengo el nombre del creador, pero la obra original es un manga de nombre Crows, que le antecede a otro manga también de esta misma línea, de esta misma, pues, franquicia, que tiene por nombre Worst. Son unos shonens, a lo mejor con un estilo de dibujo muy muy burdo, pero con una historia y acción realmente recomendables. Con esto es con lo que iniciamos. Vamos a tener más películas en el transcurso del programa. Por darles un pequeño adelanto, música de Guardians of the Galaxy, Los Guardianes de la Galaxia, de la película de Marvel de 2014. La vieja película de Spawn de 1997, que a lo mejor no muchos la recuerdan. No los culpo, no estaba realmente tan buena. Algo del mítico y legendario Cuervo de 1995, que le quieren hacer remake. Y finalmente, pues, música del más reciente filme de superhéroes, diagonal supervillanos, Suicide Squad. Todo esto lo vamos a tener el día de hoy. Además de una sección bastante, bastante especial que tengo muchas ganas de presentarles a todos ustedes. Eso será más adelante. Por ahorita empezamos, como es costumbre, con los estrenos. Vamos a tener a dos chicas muy talentosas tocando por ahí unas baladas algo interesantes para todos nosotros. La primera es Eri Nobuchika, que justamente este agosto 17 lanzó su más reciente sencillo, Kimi no Koe wo, una cantante de rhythm and blues. Una cantante de pop y rhythm and blues, perdón. Que es caracterizada por acompañarse de arreglos tranquilos, de arreglos suaves, relajantes. Y una voz que se presta mucho para estos temas románticos. Y es lo que vamos a escuchar a continuación. Lo que viene después, I Marry Bump of Chicken, también con nuevos sencillos, con nuevas canciones que estrenamos, que les presentamos a todos ustedes, a toda la comunidad melómana, en el show del día de hoy. Pedidos, comentarios, saludos, pueden hacerlo por cualquiera de las diferentes vías de contactos. A su servidor lo pueden encontrar en Facebook como Sander Nexus. Ahí me pueden tirar un comentario o un mensaje por inbox y con mucho gusto vamos a platicar. En Twitter me pueden echar un grito a @sander_anexus. En el chat IRC me van a encontrar ahí también como Sander Nexus, todo pegado. Y el contenido del programa, junto con otros, ¿qué será? Junto con un par de sorpresillas. Lo vamos a tener en... lo vamos a tener en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Este es un grupo de Facebook donde utilizamos pues para distribuir todo el contenido. La lista de reproducción, los programas grabados, algunos links de descarga que nos encontremos por ahí y que queramos compartir con todos ustedes. Algunas direcciones de unas listas de reproducción que pueden serles interesantes. Como hace poco compartimos una radio... bueno, una página que reproduce música afín al videojuego de culto, al hit de culto Jet Set Radio. Jet Set Radio, perdón. Y todo este tipo de contenido lo vamos a tener por este grupo. Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes piden agregarse, yo con mucho gusto los integro. Por ahí es donde se suelen hacer la mayoría de las pláticas entre su servidor y toda la comunidad melómana, que son ustedes, que en este momento están sintonizando el espacio perfecto para darle un descanso a tus oídos. Empezamos, sin más ni más, con un poquito de buena música, y estos son estrenos, música recién salida del horno. Esto es Eri Nobuchika con Kimi no Koewo, una bonita balada que utilizamos para abrir el bloque de estrenos del día de hoy. Tada no yume, tada no yume no kakera, taguri yose, takishimeru no. Yeah. 声を聞き続けていたい。何度も心の中、心の中繰り返してるよ。 No escuchaste mal, Sebastián Talero, esta es Aimer con su más reciente sencillo, Chou Chou Musubi, también en estreno. 「結ぶ結び目は固く」 Tremenda la voz de esta muchacha, esta joven intérprete Aimer, con su más reciente sencillo Shoucho Musubi. Y le subimos un poquito los decibeles con esto, que son nuestros acostumbrados Bump of Chicken. Y su más reciente sencillo, que salió el miércoles, Aria. ¡Gracias! Algún día, todo esto será suyo. Y la colección de DVDs de Inuyasha, también me las va a dejar, Ama. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar la de Anime Nexus. Este me la mando. Pero Ama, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, Ama. A ver, deme su mano. Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Bueno, regresamos después de este bloque de estreno con 3 canciones completamente nuevas de 3 talentosos intérpretes: Eri Nobuchika, Aimer y los rockeros Bomb of Chicken. Todos y cada uno de ellos pues trayéndonos su estilo muy especial y muy particular en estos nuevos temas. Kimi no Koe wo de Eri, Chocho Musubi, tema de Aimer, y Aria, la más reciente composición de Bomb of Chicken. Esperando, como siempre, les hayan gustado los estrenos que tuvimos para ustedes el día de hoy. Ya tenemos 3 canciones elegidas por nuestros fieles melómanos para formar parte de la lista de reproducción del día de hoy. Sebas Talero nos pide Signal Fire de Snow Patrol, mientras que Tokiji nos pide algo que no sé exactamente qué porque no puso. Y Hinamori nos pide Can't Repeat de The Offspring. Un saludo a todos los que nos pidieron algo. Un saludo a Sebas, un saludo a Tokiji, un saludo a Hinamori. Tengo que hablar muy seriamente con Sebas y con Hinamori para que me ayuden en el proyecto del primer festival Escalo Alternativista Rocking Nexus. Les comentaré por inbox en estas 2 horas, espero estén atentos. Un saludo también a Johnny Charlie, Juan Carlos Morales Rodríguez. Un saludo que se va hasta Bogotá, Colombia, si no estoy equivocado. Ya no alcanzó su pedido Johnny Charlie ni hablar. La próxima vez si llegas, pues nada más me dices y te pongo tu rola. Esto para el programa, por supuesto, de aquí a 7 días del domingo 28 de agosto, que será el fin de el agosto de película. Hay más personas que están pendientes y a quienes les envío igualmente un saludo, como lo son el compadre de DMX, hasta allá, hasta Galicia, España, que al parecer está escuchando, al menos atento a las publicaciones de Facebook. Igualmente un saludo para Cuauhtémoc Gutiérrez, aquí en México, que está igual manera, al parecer está atento, está escuchando. Un saludo también muy grande para Haru y para Exilion Blade, que me dice han pasado 84 años, exactamente para qué, no lo sé, pero pues ya nos dirán. Tokiji, ya vi el pedido de Tokiji, una colaboración para el agosto de película. Esto es de Rocky 3. Un saludo igualmente para mi compañero Haru, que dice que se viene a excusar porque va a estar ocupado en otro evento. Y yo lo entiendo porque Twitter también está volviéndose loco con el primer encuentro del SummerSlam de 2016, que parece ser, no sé, es como John Cena contra AJ Styles. Pues en eso andan todos los fans del Pancracio siguiendo su religión. Por supuesto, no, Haru no es la excepción. Siempre nos pasa esto, al menos una vez al mes, con los grandes eventos de la WWE. Algún día, me imagino, algún día nos sentaremos a hablar el señor McMahon y yo, y pues haremos un arreglo de nuestros horarios, ¿no? Yo me imagino para que Sky Alternativa le deje de quitar audiencia a la WWE y le deje de afectar sus ratings, ¿no? Yo creo por ahí si el señor McMahon se lleva sus eventos a los viernes en la noche o los sábados en la tarde, pues no va a tener ningún problema con nosotros aquí en Sky Alternativa. ¿No, verdad? ¿Cuántos años nos faltan así como para poder hablar de tú a tú con el ruco este? Pero sí, estaría lindo. Ya después nos reuniremos y les comentaremos a qué arreglo fue que llegamos el señor McMahon y su servidor. Pues para que él se ayude a sí mismo primeramente, ¿no? Y nunca. No se deje afectar, que sus ratings no se afecten por la audiencia masiva que está siempre al pendiente de Escala Alternativa. Un saludo al pinche Manny Chan, que ya está actuando, ya está en el grupo de Facebook. De la misma manera, hay una persona que está solicitando ingresar, Kenner Raúl Mejía Álvarez. Ya lo hicimos formar parte de la comunidad melómana de Escala Alternativa aquí en Radio Anime Nexus. Si ustedes quieren formar parte también de nuestros desvaríos y ver pues el contenido que se distribuye para este programa, pues ingresen a Facebook, busquen Melómanos de Escala Alternativa en la barrita superior. Es un grupo 100% público para todos ustedes. Piden integrarse y por supuesto con mucho gusto yo los agrego. ¿Qué nos dice Tokiji hace rato? Aquí nuestro actuar está listo para escuchar la gran finura de su compañero, o sea, yo en Escala Alternativa. Comentaban por ahí también un buen vino para escuchar esta finura. Eso me hace recordar. El comentario fue, por supuesto, de Sebastalero. Me hace recordar que tengo por ahí un... tengo unas cartitas así medio muertas en el refrigerador. Probablemente en uno de los bloques estaré haciendo lo propio y yendo a mi refrigerador por una... magnífica y fabulosísima carta blanca, que degustaremos muy alegres con un... así bien muerta, con un vaso lleno de hielo para combatir los calores por ahí. Las pirañas de escala alternativa, como siempre, pidiendo... más bien haciendo sus pedidos a los 5 minutos de puesto el... ¿qué 5 minutos? A los 2 minutos de puesta la publicación. Eso no puede fallar y yo la verdad le agradezco mucho a todos aquellos que están atentos del programa. En este caso, como ya lo comentaba, los ganadores, pues... bueno, no los ganadores, sino los... las personas de quienes yo voy a tener el honor de pasar su pedido y que ellos contribuyan a la lista de reproducción de este programa, pues el buen Sebastalero, mi compañero Tokiji-kun y Eric Hinamori. Por cierto, un saludo a Hinamori. Ese triste y deslucido clásico, empate a 2. Qué triste. Pero lo bueno es que ninguno de los dos equipos perdió, ¿verdad? Vamos de gane. Y hay una cuestión ya dentro del programa que quiero mencionar. El siguiente bloque es un bloque bastante, bastante especial que pongo para todos ustedes, porque es una especie de hacer remembranza de nuestros primeros años aquí en esta radio. Digo, y por motivos del aniversario, ¿no? Apenas vamos a tener... apenas cumplimos 4 en Radio Anime Nexus. Y estos son los clásicos escalo alternativistas. el programa de aquellos entonces, de un, me parece, sábado 17 de marzo de 2012. Es más, ahorita mismo les pongo el año. Sábado 17 de marzo de 2012, efectivamente. Empezaba esta aventura de su servidor acá con estos menesteres radiales. Y desde entonces, la tarea de su servidor y de este programa siempre ha sido traerles música nueva, música refrescante. Música que a ustedes les haga decir, ah, mira, pues está chido. Vamos a escuchar más de, no sé, de este artista o de este disco o de este género. Y había un bloque que se conformaba de una a tres canciones, bueno, de dos a tres canciones, que era el bloque Audio Gamers, mismo donde pasábamos temas de bandas sonoras, pero sobre todo arreglos y remixes de videojuegos, música de videojuegos que, como habremos de escuchar durante los últimos, al menos para los que son escuchas frecuentes desde el regreso del programa el año pasado, digamos desde un año y medio, la música de videojuegos es, este programa es importantísima porque lo usamos para todo, para reacciones, la utilizamos para cortinas de fondo como en este momento, y también las ponemos, les damos, me parece, su muy merecido lugar como parte principal de la lista de reproducción. Ya lo hemos hecho anteriormente a lo largo de estos 4 años, y el día de hoy no será la excepción. Vamos a traer en esta pequeña sección, en este bloque, clásicos escalo alternativistas. 4 temas de antaño que bien podrían formar parte de un bloque Audio Gamers. Los 3 de rigor más el piloncito, que espero les agrade bastante. Y esto es de un juego de autos, lo que es uno de mis juegos favoritos de autos, por no decir el más. Esta franquicia Gran Turismo, que tuvo al menos en sus primeras 6 encarnaciones un tema principal, un tema titular, compuesto por el exitoso y ya veteranísimo, súper experiente, con mucha experiencia, perdón, guitarrista de una banda legendaria del fusion jazz en Japón, que lleva por nombre T-Square, junto con el compositor que hizo Kawano. Esto es Moon Over the Castle, misma que se llegó a utilizar para un gran premio de Japón en alguna vez. Y desde 1997, me parece, que salió el primer Gran Turismo. Ya no me acuerdo cuándo. Hasta el día de hoy, o al menos en su última encarnación, que fue el Gran Turismo 6 de 2013, creo, fue siempre el tema principal. Y lo tenemos con una versión maravillosa y espectacular. Esto es Masahiro Ando con Keisuke Kawano. Esto lleva por nombre Moon Over the Castle, la versión de Gran Turismo 5. Iniciamos el bloque clásicos escalo alternativistas. Esperamos le gusten a todos ustedes. Radio Anime Nexus. Y para los que no me conocen, seguro muchos sí, sabrán que una de mis franquicias favoritas de videojuegos es Mega Man. Y traemos el tema titular de Rockman 3, parte impartido, perdón, por esta magnífica agrupación llamada Demetoy. Vamos con algo de Fusion Jazz y esto es del álbum de 2012, Intergalactic Continuum, The One-Ups con Super Solar Super System, un arreglo de Tortugas Ninja 2, The Arcade Game. Y esto que escuchamos a continuación es de la banda de rock progresivo Arm Cannon. Una maravilla que llegó a estar entre los 10 mejores temas según este programa del 2013, Corona to Rigor, un arreglo de Corridors of Time de Chrono Trigger. El episodio de Escala Alternativa del día de hoy está patrocinado por Cerveza Carta Blanca, única desde 1890. Carta Blanca, producto original. Producto orgullosamente hecho en México. De la misma manera, el Toquille pues está disfrutando su vino y Sebas lleva no sé, ya no sé cuántas botellas de lo que sea. Veo vodka por ahí, no sé. ¿Qué cosas se toman en Colombia? Digo, aquí es este... Es casi que de ley. La chela, el tequila, el ron. En ese orden. Y... No, ya después... Pues un buen vino tinto. Un... Será. Para los demás, abolengo, pues un coñaquito y una. Un coñaquito y un anís. Ok, vodka, cerveza y whisky. Vámonos. Hay una cerveza colombiana que patrocina equipos de fútbol, ¿no? Creo que es la cerveza Águila o algo así. Es la única de la que medio veo, medio recuerdo ahí. Comenta Toquilli. No, comenta el compadre de DMX que pues él es ronero de profesión. Entonces, pues si también estás disfrutando la buena vida, mi estimado. También un saludo para ti de parte de todos los que andamos aquí de... Andamos aquí de alcohólicos, Toquilli, Sebas, tu servidor. Les quiero decir que Escala Alternativa no pruebe bajo ningún hecho... Más bien, bajo ningún motivo ni circunstancia el uso y el abuso del alcohol. La cantidad y las sustancias que consuman es responsabilidad propia y únicamente de los escuchas. Nada con exceso, todo con medida. Si no toman, no manejen. Y pues, demás cursilerías que uno de repente se pone a escuchar aquí en la televisión. Nos dice Sebas, en Colombia se toman ron, aguardiente. Acá se suelen tomar digamos lo más como que lo más lo más tradicional pues es el pulque, igual el pulque y el mezcal que me parece que es de Oaxaca, creo, no estoy seguro, ¿eh? Ok, me dice Sebas, sí, la cerveza que patrocina equipos de fútbol es Águila, es la cerveza que él se tomó, es marca Póker. A ver qué tal está, y dices de la misma empresa, pero te recomiendo Club Colombia. Y otra cerveza mexicana por aquí, solo se vende Corona. Corona es el máximo representante, me parece, de la cervecería mexicana a nivel mundial. Por alguna razón será, ¿no? Publicidad o lo que sean, pero... Sí, está. Nos vamos a los pedidos de manera rápida. Y esto... Es... Parte de lo que nos solicitaron el buen Sebastalero. Del grupo Snow Patrol. Esto lleva por nombre... Signal Fire. Pero en esta oreja, chicos, estamos en Escala Alternativa, el bloque de pedidos, ya regresamos. The perfect words never crossed my mind, 'cause there was nothing in there but you. I felt every ounce of me. sí, bueno, como también lo fuerte, lo importante de Escala Alternativa son sus escuchas y aquellos que interactúan con nosotros. Pues antes de continuar, le quiero enviar un saludo muy grande al buen Atlas Folken, que le envía saludos al Sensei, a Gina Mori, felicitaciones a Marcus, que cierto, hoy es el cumpleaños de Marcus, felicidades. Y ya sabes, no podía hacer falta sus saludos especiales a su tlacuache bodeguero color de huevo de toro, es decir, el toquille. esos saludos. Y el Atlas comenta que los bloques estos de rolas de videojuegos serán muy buenos. Yo recuerdo mucho el especial que hiciste en diciembre de Final Fantasy, jamás lo olvidaré. Sí, un especial de diciembre 2012. Para festejar los 25 años de Final Fantasy, un especial de 4 horas donde estuvimos escuchando un tributo de 2 discos que les quedó, la verdad, maravilloso. Muchas de esas canciones ya las hemos tenido por aquí. A lo mejor en una edición posterior de estos clásicos escala alternativistas las volvemos a tener. Ahora sí, nos vamos con esto que es Signal Fire de Snow Patrol. Felt every ounce of me screaming out, but the sound was trapped deep in me. All I wanted just sped right past me while I was rooted fast to the earth. I could be stuck here for a thousand years without your arms to drag me out. There you are, standing right in front of me. There you are, standing right in front of me. Save. Y esto es pedido de Eric Hinamori, esto es The Offspring con Can't Repeat. Hablando de los saludos, pues uno muy grande, por supuesto, nuestra floor manager Diana Rodea, que parece que está atenta a nosotros. Un abrazote y un beso. Contribución del buen Tokiji para nuestro agosto de película. Esto es maravilloso, increíble, legendario. Survivor con Eye of the Tiger, tema de Rocky 3. We'll be right back. Hola amigos, les habla Guillermo Memo Aguirre, Capitán Memo, cantautor de diversos openings y endings de los 70s y 80s. Y les invito para que sigan escuchando Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Esto es demasiado complicado, pero necesito acabar esto ya, porque si no lo termino, seguro me llegará un acta administrativa, y eso es peligroso. Aunque lo sería más si el jefe me apuntara con un buster y... ¿Qué haces? ¡Comandante Cero! ¡Vaya que me asustó! ¿Acaso quiere matarme? No, Alia. Siento que te veo muy concentrada. ¿Por qué no mejor te relajas? Ya sabes, con música o algo así. ¿Con música? Ahora que lo dices, DJ Aome maneja contenido musical muy divertido y emocionante en su programa Alianza Anime, el cual se transmite los martes por la tarde. ¿Ah, sí? ¿Y en dónde? ¿Por dónde más? En Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Parece buena idea. Después de las misiones en la base Hunter, no puede faltar escuchar Alianza Anime con DJ Aome todos los martes por Anime Nexus. Después del bloque de pedidos, pasamos a continuación ya a nuestro bloque temático para el agosto de película. Hoy tenemos una capa puesta para este bloque porque todos en su mayoría, música de superhéroes. Bueno, que formaron parte de soundtracks de superhéroes. Entonces, el pedido de Tokiji, que fue Rocky 3, es una muy buena entrada a lo que vamos a escuchar a continuación. Guardianes de la Galaxia, Spawn, Escuadrón Suicida y El Cuervo. Cuatro películas con, me parece, dos de ellas con una banda sonora espectacular, Los Guardianes y El Cuervo. Una que se esfuerzan mucho, bueno, se esforzaron mucho. De hecho, hasta el intento sí se vio como demasiado tryhard. Muy, ay, güey, vamos a esforzarnos así, pero un chingo, para poner música que quede con la película. A mí, en lo personal, pues es un esfuerzo, considero, de nivel medio, que fue Escuadrón Suicida. En serio, mucha gente habla del soundtrack de Escuadrón Suicida como uno de los puntos buenos de la película. A mí se me hizo demasiado forzado. Y a veces, pues sí, la combinación de música que tiene poco o nada que ver. ¿Cómo es eso de que empiezas con The Animals y a mitad de la... bueno, y después de la primer tercera parte de la película pones Eminem? Y luego está ese... esa canción tan extraña llamada Purple Lamborghini de Skrillex. ¡Skrillex, güey! Con Rick Ross. Que es también un rapero que juega a ser mafioso, ¿no? De lo más falso que la madre. Pero bueno, vamos a tener música de ese soundtrack. A muchos les gustó, a mí realmente no. Ya que andamos en la temática, ¿no? Y también vamos a tener una muy buena colaboración de Filtering, el dúo electrónico de Crystal Method, para la banda sonora de Spawn, con un muy buen álbum. Habrá que decirlo, la combinación de los intérpretes, porque todas las canciones en ese álbum fueron colaboraciones entre dos artistas o dos grupos. El álbum les quedó mucho, pero mucho mejor que la película. Una cinta, pues ahora sí que realmente para olvidar, pero que tiene al menos música decente adjunta a ella. Y bueno, del Cuervo, muchas luminarias realmente. Nine Inch Nails, Pantera, The Cure. En uno de los soundtracks que me parece de sonido más frenético y trepidante que uno que uno se pudiera encontrar para las películas de acción con canciones. Fíjese, esto era de los tiempos en los que no agarraban canciones ya hechas y las metían ahí juntas. Donde me parece que este fue de los pocos álbumes en donde todos los colaboradores hicieron música original, grabaron canciones inéditas, ya sea covers o temas propios para el álbum. Entonces me llama mucho la atención eso. Y la verdad, es una buena película de culto acompañada de un excelente soundtrack. Guardianes de la Galaxia, película del 2014, para mí la mejor película del universo cinematográfico Marvel y la mejor película de superhéroes en general que he visto y estoy viendo desde las primeras películas de Superman de los 70s. Entonces algo pegó en esto que estuvo buenísima. Los personajes, la caracterización, los diálogos y por supuesto uno de los puntos fuertes, la música, que fluye de manera tan pero tan natural que lo sientes bastante, bastante normal. El detalle con el soundtrack de, bueno, con la recopilación de canciones de Guardianes de la Galaxia, es que este fue el primer álbum de corte soundtrack en llegar al primer puesto en el top 200 de Billboard. El top 200, me parece que sí, en el top 200 de Billboard como el álbum más vendido en algún punto del 2014. Y lo increíble es que no había, o sea, todas estas son canciones ya hechas, no eran canciones inéditas, no eran canciones originales. Entonces me parece que es un testamento de lo tanto que influye para bien la música en la película. Y precisamente con esto es con lo que vamos a empezar. Música de Guardianes de la Galaxia, esto es The Raspberries con su tema Go All The Way. Estamos en el agosto de película, chicos, para En Esa Oreja, que estamos en Escala Alternativa. Never knew how complete love could be. She kissed me and said, baby, please, baby, go. Esta es una colaboración de la banda de rock industrial Filter, encabezada por Richard Patrick, y el dúo electrónico de Crystal Method, con Can't You Trip Like I Do, parte del soundtrack de la película Spawn de 1997. Esto es parte del soundtrack de Escuadrón Suicida, una canción legendaria de 1964, House of the Rising Sun, interpretada por The Animals. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God. Thank you. clouds of the rising sun. Pasamos del rock de antaño a un rock pues más sombrío, más oscuro, más reciente. Esto es Nine Inch Nails con un cover original de Joy Division, Dead Souls, para la película El Cuervo de 1995. regresamos después de nuestro bloque temático del agosto de película. Tuvimos por ahí dos temas bastante antaños, como Go All The Way de los Raspberries y House of the Rising Sun de The Animals. Y dos temas pues un tanto más recientes, como la colaboración de Filter y de Crystal Method y el cover de Nine Inch Nails que le hicieron a una canción de Joy Division. Perdonen ustedes, que se me salga el sapo frente al micrófono no es nada recomendable, mucho menos educado. Nos vamos al bloque yacero, este bloque de tres cancioncitas para recordarnos, pues ahora sí que la vida cuando los tiempos eran mucho más sencillos y este género pues estaba en su apogeo, este género pues sigue siendo la onda. Y vamos a tener un tema sasazo de una película sasazazaza. Whiplash de 2014 es la historia de un baterista que aspira o que siempre mira hacia arriba y hace su mayor esfuerzo por alcanzar la grandeza aún al costo de su propia humanidad, impulsado por un instructor abusivo, por un instructor sin corazón, sin el mayor reparo, con la única finalidad de conseguir o de encontrar, de hacer al músico definitivo. Una película que vimos ayer, yo y nuestra querida Floor Manager. Ya me habían mencionado algo antes, pero dije, sí. Bueno, se dio que como estábamos viendo Hibike Euphonium, y tiene ciertos paralelos en el sentido de, pues, ese espíritu de competencia y demás. Annie, nuestra Floor Manager, dijo, pues vamos a ver Whiplash. Y yo, quedé fascinado, quedé realmente enamorado de esa película. Está bastante, bastante sencilla, pero tan bien hecha, tan bien caracterizada, con tan buenos diálogos, que es para mí imposible, digamos, salirme de, o no agarrarle ese cariño, porque además de que es una película de música, es una música de ya, es una película donde el tema musical o el género principal es el jazz y el protagonista es un baterista, mismo que yo era hace, que será, unos 2 años al menos. Entonces me pegó, y aquí traemos el tema de Don Ellis del mismo nombre, interpretado por Justin Hurwitz y Tim Simonek. Esto es Whiplash en el bloque yacero de Escala Alternativa. We'll be right back. Y estos Petrols, la banda del ex guitarrista, pendejo, de Tokyo Jigen, Nuki Gumo, con su más reciente álbum Renaissance. Y esto se llama Taiga. Chicos, con esto es que nos despedimos el día de hoy después de un programa lleno de música de película. Tenemos a alguien aquí que los quiere saludar. Saludos, chicos. Adiós, chicos. Esa fue nuestra floor manager que envió un saludo y yo de mi parte no tengo más que decirles, nos estamos escuchando el próximo domingo 28 de agosto con más de nuestro gusto de película, con más música, con más, muchos más sonidos para todos ustedes. Se quedan, me parece, con mis compañeros Rings y Cosmos. Y ya terminamos este programa, no sin antes pues irnos, por supuesto, con el acostumbrado bonus track. Estos esto bastante funky, bastante agradable. Eso es Some City Club con It's So Fine. Con esto terminamos el día de hoy. Disfrútenla, chicos. Seguimos en el bloque ya cero. Nos retiramos del programa del día de hoy. Un saludo muy grande a Alejo Aniceto, a Jibiquito Hiragi y a Alfonso Ávila, que se incorporaron al final. Se quedan con Cosmos y Rings en Full Insomnio. Yo los veo el próximo domingo. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Esto fue Escala Alternativa. Chao, chao. Radio Anime Nexus.